A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz del Urbanita. Me imagino una ciudad para todas las personas. Una ciudad que no discrimine, que no haya ciudad para unos y ciudad para otros, sino una ciudad para todos, con espacios públicos, con territorio para todos, con accesos para todos. Es lo que me imagino. Yo me imagino viviendo en una ciudad en 10 años mucho más conectada, mucho más consciente, sobre todo eso, siendo consciente de sí misma con sus limitaciones y posibilidades y expandiéndose, generando ciudades más metropolitanas, más cosmopolitas, ciudades en donde la mixtura de la gente, de las personas y las cosas por hacer sean enteras. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonzuc. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el arquitecto Emiliano Molina Franco. Valentina, nuestra corresponsal en Estados Unidos, nos cuenta cómo viven el proceso de vacunación en el contexto de la pandemia. En Unca TV te contamos cómo avanzar hacia una movilidad sustentable. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con mi querido amigo el arquitecto Emiliano Molina Franco. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte en A Voz Ciudad. Hola, Basilio, ¿cómo estás? La verdad que un gusto siempre participar y bueno, feliz porque también pensamos y charlamos cosas para la ciudad, para la arquitectura. Así es. Me encantaría que te presentes, Emiliano, contar a la audiencia tu experticia, qué es lo que haces, dónde vivís, para que entremos un poco en clima. Bien. Yo soy Emiliano Molina Franco, arquitecto, graduado en la Universidad Nacional de La Rioja. Resido en La Rioja capital, tengo mi estudio de arquitectura que se llama Pucará Arquitectura Más Ciudad. Pueden encontrarme en Instagram como Emiliano MF o el Instagram de mi estudio como Pucará guión bajo arquitectura. Soy docente de la cátedra de Taller 5 y trabajo como arquitecto independiente con obras de distintas diversas escalas, desde espacio público hasta remodelaciones. Hacemos todo con la más grande de las pasiones. Y por cierto, mi otra pasión es la docencia y trato de ejercerla de la mejor manera junto a la cátedra de Taller 5. Bien, ¿por qué Pucará? ¿Por qué se llama Pucará el estudio? Y contanos, bueno, ustedes son varios socios, ¿no? Sí, ¿por qué le pusieron Pucará? Somos socios, Gonzalo Bustos, Silvia Díaz y Nicolás Yáñez. Y bueno, Pucará en realidad... Pero hay muchos arquitectos que revolotean también, vienen muchos porque les gusta ir a trabajar a Pucará, ¿no? Contanos. Sí, somos los socios y después estamos trabajando con distintos asociados. Hoy uno de nuestros asociados es el arquitecto Mario Romero Celis. Estamos siempre trabajando con Diego Córdoba y Sebastián González. También siempre buscamos estudiantes brillantes o que tengan actitud y aptitud y los vamos incorporando al equipo porque también pensamos que la formación del arquitecto, si arranca antes que la graduación, es mucho más importante porque ya entras al mundo laboral con algo de experiencia. Claro. Entonces, por ahí que usen el estudio como plataforma de despegue, siempre nos motiva también. Muchas personas trabajando en el estudio, por suerte. ¿Y por qué Pucará? ¿Por qué se llama así? Mira, te cuento. Pucará, estábamos buscando un nombre. En realidad yo entro después. Los que fundaron el estudio son Silvia Díaz y Gonzalo Bustos. Yo entro como estudiante al estudio en el año 2010. Y Pucará era porque, viste, como somos los jóvenes que recién salimos nos queremos comer el mundo, tenemos esa soberbia de decir que teníamos una mirada por encima de mirar por encima la ciudad, mirar con ojos de extranjero las cosas y poder dar una mejor solución. No el avión, sino la construcción, el atalaya que utilizaban los diaguitas y los nativos originarios de Argentina como fortalezas de defensa. Desde ahí miraban cuando el territorio y veían cómo venía el enemigo o quienes venían, entonces podían tomar las medidas. Y se comunicaban entre Pucará y Pucará con señas de humo, con sonidos. Entonces viene un poco por ahí, por una cuestión estratégica y también una cuestión nuestra, ¿no? De culturalmente nuestra, ¿no? Siempre me impactó, o sea, de lo que... bueno, porque le cuento a los oyentes que como arquitectos uno siempre establece en contacto con algunos arquitectos, hablamos de estos temas, de la ciudad. Siempre me impactó en ustedes, en el estudio Pucará, que no hablaban de la arquitectura desde la mirada objetual, que uno podría decir era lo natural, porque la carrera de arquitectura de La Rioja tiene esa mirada objetual, todavía no... O es una decisión, no sé, todavía no hay una mirada, a pesar de que está previsto, de esta mirada de la complejidad del ambiente, del territorio, de la realidad, ¿no? ¿Y cómo esto, por qué siempre estuvo presente en ustedes? Me parece que influyó mucho la arquitectura chilena, ¿no? La nueva mirada, la arquitectura joven chilena, que tiene una mirada del territorio sobre todas las cosas como primera medida para poder afrontar, digamos, cualquier construcción que hagamos en el mundo de la arquitectura. Un poco antes que eso, me remonto al año 2009, yo cursaba el taller 5, y el taller hace un concurso de la revista Vivienda, en el cual hacíamos intervenciones con una mirada, la verdad que te obligaba a ver el territorio también, en el interior de La Rioja, en una ciudad, en un pueblo que se llama Olta. Nos va muy bien en ese concurso, sacamos el tercer puesto y otra chica de La Rioja, otros compañeros sacaron el segundo puesto o el primer puesto, no sé, nos había ido muy bien, la Universidad Nacional de La Rioja estaba pisando fuerte en el ámbito nacional, teníamos excelente docente, participábamos en concursos nacionales y nos iba bien. En ese viaje a Salta, porque uno de los premios era, bueno, ir a retirar el premio, qué sé yo, ir a la entrada a un congreso internacional súper genial, ¿no? Que venía Salvador Rueda, Lucien Kroll, arquitectos italianos, era como bastante bastante importante el congreso, lo organizaba Pesi, Rubén Pesi, de la Fundación CEPA. En ese momento yo me voy con mis compañeros de acá y allá me junto con los que son hoy mis socios, con Silvia y Gonzalo, que también estaban recién pensando en armar el estudio. Y ahí tenemos el primer contacto y pegamos tan buena onda que mis compañeros después se volvieron en colectivo y yo me volví con ellos en el vehículo que andaban ellos. Me quedé un día más. Y en ese congreso también fue un poco forjador porque... había una parte de hábitat, una parte de ciudad, y así como distintas partes, en distintos lugares. Y bueno, nos fuimos a ver a Salvador Rueda, a Lucien Kroll, lo que más me acuerdo y lo que más me impactaron porque hablaban de otra escala, hablaban del territorio, hablaban de la arquitectura sin arquitecto, y eran conceptos que en la universidad te los daban medio desarmados, y que por ahí en este congreso, con esta gente, empezó a germinar ahí la idea esta de territorio fuera del objeto. Imagínate que viene un tipo y te muestra arquitectura sin arquitecto, o sea, del objeto alejado, y viene otro tipo y te muestra la complejidad urbana con lo que él estaba pensando y haciendo en Barcelona. Rompe la cabeza porque dejas de ver el objeto, entras a entender la complejidad que significa una ciudad o un territorio. Y después, en el año 2014, tuvimos la oportunidad de ir a la Bienal de Buenos Aires y ahí conocimos a la gente de Grupo Talca, y ahí es donde viene esto que decís, que yo los tengo presentes, y ahí es donde toma mucho más peso en el estudio y en mi mirada también el territorio. trabajar el territorio desde lo mínimo. Hasta entonces nosotros trabajamos la ciudad desde lo mínimo, la ciudad entendiendo que hacer una ampliación o a levantar una medianera estabas construyendo ciudad. Desde esta otra intervención en mi vida, en la vida del estudio, que es conocer a Grupo Talca, entramos a entender que hacemos territorio y entender que la ciudad está en un territorio. Y cómo la ciudad está en ese territorio determina el destino de miles de vidas, ¿no? De sus habitantes. Y muchas veces la damos por sentado. Sí, pensaba mientras hablabas, claro. No pasa mucho quizá en Argentina, o es más controlado esto. Sí, en otras universidades de Latinoamérica, que hay muchas carreras de arquitectura privadas, que se entiende como que la arquitectura es para un grupo socioeconómico medio, ¿no es cierto?, que no tiene problemas, que está todo perfecto, y se plantea como una arquitectura del espectáculo. En Argentina, por suerte, la universidad en su mayoría es pública, entonces siempre hay una bajada, ¿no es cierto?, lo que se llama la arquitectura, una mirada social. Quizá eso también ayuda, ¿no? Y en Chile, que de pronto estén estos grupos que tienen esta mirada, que nosotros coincidimos, ¿no es cierto? Claro, te va llevando, ¿no es cierto?, a unirte, la gente se va uniendo por las formas en que va pensando, ¿no? Y va reforzando su pensamiento, ¿no? Sí, yo por suerte tuve la oportunidad después de hacer un taller con Grupo Talca y con Casu Segers. Una arquitecta chilena que yo siempre digo que si hubiese sido hombre ya hubiese ganado un Pritzker o algo, pero como mujer siempre se invisibiliza con muchos años de trayectoria y una obra impecable. Y Chile tiene capaz que la potencia de la universidad privada tiene, ¿no? De ser más asertivo, de ir a un punto concreto, no tan difuso, que explotan sus conocimientos en ese objetivo y lo llevan a cabo, y lo estudian, y lo exploran, y lo experimentan. Por eso tenés cuatro grandes universidades en Chile que marcan un poco el camino: la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica, la del Desarrollo y la de Talca. Creo que son así tres o cuatro universidades que muy marcadas, que vos entendés perfectamente los objetivos y cómo, de hecho, vas caminando por la ciudad y por ahí ves algún edificio y decís, este viene de esta línea, ¿no? Claro. Podés llegar a determinarlo. Sí. Qué interesante. ¿Y cómo ves la enseñanza de la arquitectura aquí en la Argentina? Vos que, bueno, tenés mucho contacto con colegas, bueno, sos un colega joven y te gusta, ¿no es cierto?, saber todo lo que pasa, ¿no es cierto? Bueno, ya tenés, le cuento a los oyentes que nos escuchan, que tiene una, Emiliano, estamos con el arquitecto Emiliano Molina Franco, tiene una predilección por saber todo lo que pasa. ¿Cómo ves la enseñanza de la arquitectura en estos momentos, en este contexto, en este mundo que estamos viviendo, atravesado también por esta pandemia, que nada, uno ve, ¿no es cierto?, en los talleres de arquitectura, en la Facultad de Arquitectura, cómo los estudiantes están un poquito agotados, ¿no?, de toda esta... de esta virtualidad que estamos viviendo en la enseñanza y en el aprendizaje? Bueno, yo creo que ahí, hoy la pandemia ha visibilizado muchísimas cosas, y entre ellas en la enseñanza y en la enseñanza de la arquitectura, que hay un grave y gran estancamiento en la docencia. El docente en general y el docente de arquitectura, que debería tener cierta actualización y predilección por actualizarse en las tecnologías y en los métodos creativos, se nota mucho más. Hoy, es muy fuerte lo que estás diciendo, un estancamiento en la docencia. Sí, lo pongo como titular. Mira, letra catástrofe. Hace años que por ahí hablo con ex profesores que están en la Universidad de Córdoba, con colegas de otros lados, de Rosario, de Buenos Aires. Y al principio, estoy hablando de hace... esto es un fenómeno que viene de hace un tiempo, ¿no? Al principio es como que veían una curva decreciente en el nivel, en la calidad de estudiantes. Pérdida de interés, pérdida de atención, un poco esa displicencia, ¿no?, para ir y cursar y volverse a la casa. Pero después yo me di cuenta, y también al charlo con estos colegas, que el problema no son los estudiantes, el problema es que seguimos tratando de enseñar como se enseñaba hace años, ¿no? Después de una revolución cultural como es Internet y los medios, las redes sociales, no podemos seguir enseñando como se enseñaba antes. Mm. O sea, hay que tener en cuenta, ¿no?, que nuestro cliente, por así decirlo, que es el estudiante, ha cambiado. En 5 claro. años cambió rotundamente el tipo de estudiante que tenemos. Mm. Tenemos un estudiante con un acceso a la información que está... Uno dice, bueno, tenés muchísima información, antes teníamos que ir a la biblioteca, pero el mar de información que en el que estás sumergido es la nada misma. O sea, es... Mm. Imagínate encontrar un grano de arena en el mar. Claro. ¿No? A este nivel de información en la que tenemos, y la cual la mayoría, el 90% es basura, o no le sirve, y nosotros queremos enseñar con una dialéctica del enseñar una lección y que el otro la aprenda, la entienda, la asuma y la replique, cuando la enseñanza ya no es eso. Tenemos que dejar de dar lecciones, tenemos que aprender lecciones con nuestros estudiantes, tenemos que guiar desde la experiencia es cada vez más importante para el docente. No podemos tener docentes que solamente sean docentes, tenemos que tener docentes que investiguen, que construyan, que practiquen. No podemos, o sea, la docencia es mucho más compleja que ir y pararse 4 horas en un taller a esperar que los estudiantes te muestren los proyectos y vos decís si está bien o está mal. Eso es una locura, no puede hacer, sin más cuando el mundo que te abre Internet, vos podés abrir una ventana y encontrar ejemplos de lo que está bien o lo que está mal de cualquier cosa. En mi época solíamos ver los baños que desarrollaba Le Corbusier y decías, estos baños, el profe de taller 2 te los bocha. No sirve. Bueno, imagínate eso, hoy un estudiante puede encontrar baños de cualquier manera, de cualquier forma, arraigado a cualquier cultura. Claro. Imagínate que simplemente con un clic puede copiar una casa y tener una presentación para un final de un taller o de cualquier otra materia. O sea, es estúpido seguir pensando que una entrega es algo que es como un examen, que está bien o está mal. Mm. Los procesos son más importantes. Sí, sí, los procesos son más importantes. Con esta idea nos quedamos en esta parte de la entrevista. Te quedás un rato con nosotros, Emiliano, porque me gustaría saber claro. un poco cómo es tu mirada con respecto a la arquitectura latinoamericana, y sé que nos querés contar también una experiencia muy interesante de una fundación, pero bueno, arrancar con esto, ¿no?, de la arquitectura latinoamericana, porque estamos en este territorio latinoamericano que nos atraviesa muchísimos problemas comunes, ¿no? Pero interesante toda esta primera parte donde nos contaste este devenir de la profesión y esta mirada crítica, ¿no?, pero en el bien constructiva del rol del docente en el taller de arquitectura. Bueno, continuamos en un rato, Emiliano, ¿te parece bien? Sí, sí. Estamos aquí con, y enseguida continuamos, con el arquitecto Emiliano Molina Franco. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. A Voz Ciudad. El audio que vamos a escuchar en los próximos minutos forma parte de un proyecto de UNCA-TV con nuestro espacio A Voz Ciudad. En esta entrega nos ponemos a pensar cómo podemos avanzar en nuestras ciudades hacia una movilidad sustentable. Hola, bienvenidos. Hay una cita anónima que puede leerse por estos días en las redes sociales que es el disparador para pensar qué está pasando con la movilidad en nuestras ciudades. Y se lo leo textualmente. Un ciclista es un desastre para la economía. No compra un auto y no tramita créditos para ello. No compra gasolina y no usa los servicios de talleres. No tiene seguros, no paga estacionamiento, no tiene obesidad. Además, está sano. La economía no necesita a las personas sanas. Ellas no compran medicamentos ni van a los médicos. Fuerte, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, está claro que el automóvil fue el paradigma del siglo XX.

Acá en Argentina estamos viendo que estamos en una situación muy complicada, muy dramática. Pero por suerte están llegando ya millones de vacunas, porque esa es la solución, evidentemente, ante este problema, la vacunación. Nos gustaría que nos cuentes, como corresponsal en esa ciudad de Nueva York y en Miami, en Estados Unidos, cómo se está viviendo este proceso de pandemia y de vacunación, y cómo está viviendo, cómo es la vida cotidiana en estas ciudades, si está pasando lo mismo o hay contextos diferentes. ¿Cómo ves esta situación en tu experiencia de vida que nos puedas contar? Bien, la verdad que acá se vive una situación súper diferente. Si bien están las medidas con el coronavirus y se vieron modificadas las ciudades y las relaciones humanas dentro de la ciudad, Estados Unidos lanzó una campaña de vacunación masiva en donde no importa si sos o no sos ciudadano americano, ellos están vacunando a todas las personas. Es muy simple, simplemente tienes que sacar un turno por vía internet, ni siquiera hace falta descargarse una aplicación ni nada, sacás un turno. Todas las farmacias, como cadenas como CVS, Walgreens y otro tipo de cadenas farmacéuticas están generando, o sea, están poniendo vacunas, y además en la calle también hay camiones en donde vacunan. Cuando te vas a hacer para darte la vacuna, no te piden ningún papel, no te piden ningún documento, no les interesa si sos o no sos estadounidense. Ellos tienen una campaña en que quieren que todo el mundo esté vacunado. Tanto es así que Uber te salta la aplicación con descuentos en viajes, tenés descuentos en metro, y hoy en día para sacar una entrada a cualquier recital, museo o hasta mismo para ir a un bar, te preguntan si estás vacunado. Entonces, como que ya es muy normal que la gente, hasta en las aplicaciones de citas ponen vacunado con dos dosis. Acá el americano está muy concientizado en cuanto a la vacuna. En cuanto al estado de Florida, está todo abierto, está todo libre, ya no hay ningún tipo de restricción, los boliches están abiertos, los restaurantes están abiertos, todo está abierto, no es obligatorio el uso del barbijo. El 1 de junio se levantó, así que tanto la gente que trabaja como la gente que va a un restaurante no hace falta que use barbijo. Es una locura, la verdad que es una locura. Y en cambio acá en Nueva York se ve el cambio, ya que son mucho más estrictos con los horarios. Para entrar, por ejemplo, a un museo tenés que respetar los horarios, tenés que usar siempre mascarilla. Los transportes públicos tienen la distancia, o sea, tienen la separación entre asientos. En Miami eso no pasa, así que es un contraste bastante grande. La gente todavía sigue mucho más cerrada, no es lo mismo que en Miami. Entonces son dos realidades diferentes dentro del mismo país, y que la verdad que vivirlas están buenísimos. Más precisamente, nosotros ahora estamos en Nueva York, una ciudad que nos encanta venir a visitar, y en años anteriores, en oportunidades anteriores, la verdad que era explosivo el turismo. O sea, ibas al Times Square y no tenías que hacer cola para ver cualquier cosa, había que hacer cola y había muchísima gente. Hoy en día la realidad es totalmente diferente, no se ve tanto turismo. Es asombroso porque hay lugares que están totalmente vacíos. Ayer fuimos paseando por el Central Park y la parte de Lennon, del monumento de Lennon, de Imagine, estaba vacía. Que eso en años anteriores no ocurría. Entonces, la verdad que poder hacer un turismo con COVID tiene sus partes buenas y sus partes malas. La ventaja es que se toma más conciencia del distanciamiento social y de la higiene, y eso también te permite disfrutar otras ciertas cosas, ¿no? Yo creo que antes de que empiece toda esta pandemia era una prostitución, una explosión, una cosa burda de los lugares. Había como una sobreexageración de todo. Ahora también, pero la verdad que acá por lo menos es como que estamos viviendo lo más cercano a lo que nosotros conocíamos como normalidad. Y la realidad económica, ¿cómo se ve? ¿Hay comercios que están cerrados? ¿Hay actividad que no se da? ¿Cómo se ve eso en la ciudad? Porque la ciudad de Nueva York ha sido una ciudad que ha sido muy castigada por la cantidad de muertos que ha habido el año pasado, ¿no? Sí, se ve a la hora de buscar un hospedaje. Fuimos buscando con el Google Map hospedaje y todos los hoteles que íbamos estaban cerrados, temporalmente cerrados o para homeless. Entonces, como que eso también se nos hizo muy difícil. Ahora se está empezando a ver en Estados Unidos como de vuelta la activación de la economía. Como dije y como vuelvo a repetir, una cosa es el estado de Florida y otra cosa es totalmente diferente las diferentes ciudades de Estados Unidos, los diferentes estados. Cambia muchísimo Y en Nueva York sí se ve que hubo como un golpe, pero como es esta economía, o sea, es una economía del consumo, estuvieron dando créditos, o sea, como los americanos dan muchos créditos, cobran muchos impuestos, hay muchos taxes para todo, entonces como que todo también se va reacomodando, tienen como otra política totalmente diferente del consumo y eso hace que se regenere más rápido la economía. Si bien hay mucha gente que hoy en día se queja porque, bueno, muchos fueron subsidiados cuando fue todo lo que fue la pandemia más en sí, donde cobraban subsidios altísimos que ni trabajando 12 horas por día podía llegar a contar esa plata. Y entonces mucha gente se quedó cómoda, digamos, en esos subsidios. Y hoy en día, bueno, o sea, hay muchos que volvieron a trabajar y otros que siguen viviendo de subsidios y viajando con esos subsidios, de alguna manera reactivando la economía. Pero bueno, siempre está la otra cara de la moneda de las personas que no cobraron subsidios cuando aún podían hacerlo y no están viajando, ¿no? Me quedó un interrogante con el tema de la vacunación. ¿Cómo hacen el control de las personas que se vacunan entre la primera y la segunda dosis, entendiendo esta tradición norteamericana que tienen de no pedir documentación? ¿Hay algún documento, un carnet, un escrito, una aplicación donde vos registrás la primera dosis para luego recibir la segunda? ¿Cómo se hace ese control? Si la verdad la verdad que es muy precario. Está en una base de datos de la farmacia en donde te vacunaste. Nosotros precisamente nos habíamos vacunado en Florida y y cuando vinimos acá para entrar a ver un partido de básquetbol nos pedían el carnet de vacunación, del cual nosotros no teníamos porque lo teníamos en nuestro departamento. Pasamos por un CVS, contamos la situación y nos imprimieron un nuevo papel con donde decían nuestros datos y que estábamos vacunados. Pero el carnet de vacunación es súper, súper precario, o sea, es un papel escrito a mano de nuestros datos. Pero sí está en la base de datos del CVS, entonces eso es lo que está bueno. Y hay una incentivación para la vacunación, por lo que nos contabas, entonces. Está plagado de carteles en los subtes, en todas partes, dice vacunate, tienes descuentos, y como te mencioné anteriormente, hoy en día para sacar una entrada para algún recital o lo que sea, digamos, te piden carnet de vacunación, te dan mejores elección de lugares, las personas que no están vacunadas no pueden elegir los asientos, tienen que ir al fondo, y muchas veces no los dejan pasar por no tener carnet de vacunación. ¿Pudiste leer algo de la prensa o entender la realidad de lo que está pasando en lo social, en lo político? Porque se comentaba que el presidente de Estados Unidos quería que hasta el 4 de julio, el día de la independencia, quería celebrarlo con toda la población norteamericana o casi toda la población vacunada. ¿Sabes algo de eso? No, la verdad que no, porque no veo noticias, pero sí puedo decirte por lo que veo, digamos, a mis alrededores o con las personas que me relaciono o las mismas aplicaciones como de Uber, hay una campaña constante de todo el tiempo vacunate, vacunate, vacunate, vacunate, y te facilitan todos los medios necesarios para que vos puedas vacunarte sin tener que poner un peso de tu bolsillo, tanto que te pagan el Uber para que vos vayas a vacunarte. Quizás la última pregunta, ¿cómo es el traslado entre las ciudades? ¿Cómo? Porque, bueno, ellos en Estados Unidos usan mucho los vuelos, ¿no es cierto? Es una forma de transporte muy frecuente. Bueno, viajan en auto mucho, pero ¿cómo es esta cuestión de los traslados de los habitantes entre una ciudad y otra? ¿Cómo se está dando esa dinámica? ¿Hay muchos cuidados? En avión tenés que usar la mascarilla, ahí no importa si estás o no estás vacunado. Muchos carteles también te dicen, no importa que estés vacunado, lo mismo tenés que usar mascarilla. No hay restricciones de asientos. Nosotros cuando vinimos desde Argentina había restricciones de asientos, o sea, dejaban uno sí, uno no, uno sí, uno no, ahora ya no. Y no nos pidieron nada, ni siquiera tampoco la muestra de COVID, digamos, el hisopado. No nos pidieron nada, o sea, fue simplemente subir al avión y listo. Ahora en un par de días nos vamos para Boston y ahí vamos a ir en colectivo, así que me imagino que será otra experiencia diferente. Y bueno, cuando pase te podré contar. Y en el imaginario de la gente que se vacuna, ¿cómo ven este tema? ¿Ya estoy inmune? ¿Ya no contagio? ¿No me contagian? ¿Cómo es la mirada de la gente en este sentido? A pesar de que todavía, bueno, se está investigando todo esto, ¿no? Sí, es como que te quedas tranquilo con que estás vacunado, básicamente. Tanto que es como cuando te dicen algo, no sé, estoy vacunado. Te sentás al lado de alguien, estoy vacunado. O sea, es como el estoy vacunado, es como quédate tranquilo que estoy sano o quédate tranquilo que no puedo contagiar. Bien. Y para terminar, querías que me cuentes cómo ves como joven el mundo post pandemia. ¿Qué construcción haces? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Cómo te imaginás que te gustaría volver a la normalidad, entre comillas, o va a haber una nueva normalidad? ¿Cómo, qué es lo que hablan ustedes entre el grupo etario de ustedes? ¿Cómo ven esta situación post pandemia? Yo creo que esto fue un cambio para todos. Yo el año pasado tuve una situación totalmente diferente porque estuve viviendo en la montaña, recluida con mi familia, en el Rodeo, o sea, un pueblo súper chico. La verdad que nunca me hubiera imaginado estar en esa situación, ni mucho menos ahora, menos de un año después de estar en medio de Nueva York, vacunada, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, como la vida es loca y te da mil vueltas. Yo creo que atentó con las libertades de todos y eso es como lo extraño. Es como que se volvió algo muy político y eso me duele muchísimo. Como Argentina, la verdad que es muy difícil. O sea, no veníamos con nuestros mejores años, digamos, y ahora esto fue como la última patada. O sea, viendo lo que está pasando en Argentina, me duele muchísimo. Está todo tan cerrado, las universidades, los bares, como que no veo una reactivación y eso me duele como joven. O sea, es como, claramente este coronavirus es una bisagra, pero a la vez también es como que nos acostumbramos tan rápido a, no sé, o sea, yo como que nunca me hubiera imaginado estar viviendo en el campo sin tanta vida social o sin tanta ropa o qué sé yo, cosas que estaba acostumbrada a tener y me acostumbré. Y, o sea, como que nos tendemos a acostumbrar muy rápido a lo que se nos presenta. A mí me da miedo eso, me da un poco de miedo eso. O sea, yo ahora, por ejemplo, haciendo turismo con COVID, veo como una realidad mucho más tranquila, o sea, como que a cierto punto la gente está un poco más contenida, pero digo, ¿hasta cuándo va a durar como esta cosa como pacífica, no? O sea, en cualquier momento va a volver a explotar. La cantidad de consumo que generamos, es como, hay que repensar todo, pero a la vez es como, el ser humano, 2 meses le dura la de pensar que, no sé, o sea, esto fue uno para mejor, para cambiarnos, y después nos olvidamos. No sé, me parece que el cambio tiene que ser mucho más profundo. Es una pregunta bastante compleja, más que estamos viviéndolo todavía, entonces no tengo tanta perspectiva. Bueno, pero es interesante tu mirada, tu construcción de pensamiento al respecto, porque bueno, muchos jóvenes estarán escuchándote y también tendrán su propia mirada y es interesante qué pasará, ¿no?, por la cabeza de todos y decir, bueno, coincido, no coincido, bueno, en fin, así que está bueno. Bueno, Valentina, te agradecemos. Atentar a las libertades, o sea, atentar a las libertades en el sentido de ¿por qué estás haciendo? O sea, mucho, a mí me pasa mucho que me comentan mis fotos o me comentan mis historias o desde el año pasado estamos con coronavirus en pandemia. Creo que cada uno decide vivir la pandemia de la manera que le parezca más correcta y toma las decisiones que toma. O sea, si tenés familiares o sos una persona de riesgo, está en vos cuidarte y tomar todas las precauciones correspondidas. Pero si no, es como muy difícil todo el tiempo, como esa cosa de mirar al otro, controlarlo y juzgarlo. O sea, cada uno hace lo que puede y se toma la pandemia de la manera en la que puede y quiere también, ¿no? O sea, desde el comienzo que empezó esta pandemia, yo decidí como continuar con los recaudos necesarios, pero continuar con mi vida. O sea, en este momento estoy en un país en donde ya no es obligatorio el uso de barbijo, por ejemplo. No voy a usar el barbijo, yo no estoy a favor del barbijo. Pero bueno, esos son temas también mucho más delicados, como en 10 minutos es difícil poder explayarse sobre eso. Sí, uno de los temas que tocas es eso, ¿no? El juzgamiento al otro, ¿no? Es una situación difícil, ¿no? En este contexto que vivimos hoy en día en la humanidad. Bueno, te agradezco mucho. Sigan ahí disfrutando de Times Square, de esa ciudad increíble. Y bueno, muchas gracias por tu mirada, porque es un aporte realmente y en este momento, en este instante de lo que está pasando en otra parte del mundo con respecto a la experiencia de esta pandemia que estamos viviendo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros en esta entrevista vía Meet Valentina. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el arquitecto Emiliano Molina Franco. En realidad continuamos esta entrevista. En la primera parte Emiliano nos contaba sobre el ejercicio de la profesión de un arquitecto y también el rol del arquitecto en la enseñanza de la arquitectura en los talleres de arquitectura, precisamente. Emiliano, a vos te gusta, te apasiona mucho la arquitectura latinoamericana, tenés un ciclo dentro del estudio Pucará, del estudio de arquitectura de ustedes, donde se comunican semanalmente y establecen una comunicación en vivo con arquitectos muy renombrados, muy importantes de Latinoamérica. ¿Qué aprendizaje vas teniendo en este recorrido de escuchar y escucharte también? Porque a medida que van hablando, vos también vas haciendo tu propia construcción. Al escuchar a estos arquitectos latinoamericanos, ¿cómo están, cómo estamos con respecto a lo que está sucediendo en Latinoamérica en los temas de la arquitectura, el urbanismo, el paisaje? Bueno, te cuento que es un ciclo que nació en la pandemia, en mi cuenta de Instagram, un poco para poder seguir con esto de docencia, mejor un servicio que me sirve a mí para aprender. Uh-huh. Y por ahí si queda y a alguien le sirve, puede visitarlo y entender y aprender lo que pasa en otros lados, en otros contextos y con otros arquitectos. Uh-huh. Y lo trasladamos al estudio bajo el nombre de Arquitectos por Arquitectos. Uh-huh. Cual una vez al mes dedicamos toda una semana para postear obra de algún colega que nos parezca interesante, que nos guste o que esté buena. Y el fin de semana de esa semana tenemos una entrevista en vivo, si se puede concretar, ¿no? Ha habido casos que no hemos podido concretarlo. Y han pasado gente de, no sé, de Ecuador, de Paraguay, de México, de Argentina muchísimo, también de Chile, lo cual nos permite a nosotros entender un poco la globalidad de la cuestión. Como decía vos por ahí en la primera parte de la entrevista, la arquitectura tiene la maldición de ser para cierta clase pudiente, ¿no? El 1% de la población mundial puede tener acceso a una obra de arquitectura. Así de corta, ¿no? Sí, sí, lamentable, pero es así. Todo lo demás y toda la demás condición que existe. En eso hemos hablado, por ejemplo, con Gloria Cabral de Gabinete de Arquitectura de Paraguay. Uh-huh. Ellos tienen una visión muy clara de esto. Por ejemplo, una de las enseñanzas es que ellos trabajan mucho con la mano de obra y tratan de levantar el costo en sus obras de mano de obra y bajar el costo de material. Entonces reciclan, reusan, y un poco que su filosofía de trabajo se basa en eso. Utilizan mucho, son maestros del uso del ladrillo. Presión, atracción, como cielo raso, como vigas, como es espectacular, hacen catenarias. Entonces, y los desperdicios de ladrillo los utilizan también en sus obras. Entonces, así es como ellos reducen el costo de material, le dan oportunidad a la gente para tener trabajo pago. Uh-huh. Es como que ganan todos, porque el comitente en realidad paga la misma cantidad. Claro. Y así, no sé, qué sé yo, me impactó mucho arquitectos como Campodónico, arquitecto rosarino. Oye, uno de Rosario. Sí, uno de los arquitectos que tiene una linda proyección internacional en Argentina. Uh-huh. Que él me decía que hasta cuarto año no se veía como un arquitecto. De hecho, dice que diseñaba horrible. Él mismo se dice. Entonces, Sí. También entender un poco que hoy puedes ser un estudiante que te esté yendo más o menos o que estés un poco desanimado porque las cosas no te salen, y muchas veces no es que estés mal o que no te salgan las cosas, sino que tenés que seguir y podés en realidad dejarle un mensaje al mundo. Sí. Es esto, el que te está evaluando muchas veces no tiene la verdad y muchas veces lo que estás haciendo es genial, solo que no hay nadie que lo aprecie. Sí. A mí se me dio por eso, por preguntarle a estos arquitectos cómo fue que empezaron, cuáles fueron sus primeras obras o qué les pasaba en la universidad, cómo transitaban ese periodo. Gloria, por ejemplo, habló de un poco del machismo y del acoso, uh-huh, ¿no? Sí. En las universidades. Ah, mira. Nicolás Campodónico habló de esto, del problema del autoestima o de su propio trabajo, que hoy es uno de los más conocidos en Argentina, que en su momento era un 4. Es súper interesante ver cómo esa gente viene para saber que es uno más, que son pares y que es cuestión de ponerle pasión. Claro, porque le contamos a los oyentes que están escuchando en este momento, estamos con Emiliano Molina Franco, arquitecto. En la formación del arquitecto, en el taller de arquitectura, claro, muchos docentes no tienen formación docente, entonces por ahí se cometen errores, ¿no es cierto?, en el trato, involuntarios, o bien esta idea de imponer precisamente la idea, ¿no es cierto?, de no entender que hay todo este camino, este proceso está atravesado por una subjetividad, no hay cuestiones objetivas por ahí, hay algunas cuestiones, pero en realidad siempre hay una mirada muy subjetiva en la arquitectura y que por ahí no se entiende que siempre el trabajo que trae el estudiante en su construcción siempre es muy valioso porque a partir de ahí se construye, ¿no es cierto?, el pensamiento que te lleva a vos a formarte, ¿no es cierto?, sólidamente en una teoría para poder avanzar, ¿no es cierto?, en tu formación. Claro, es complicado el tema. Lo atraviesa todo eso y unido a las emociones, al ego, una carrera con mucho ego, mucha creatividad, ¿no? Es muy difícil ser un buen docente de arquitectura. Sí. Y siempre se cometen muchos errores, pero se va aprendiendo de los errores. Estuviste hablando, bueno, de estos arquitectos latinoamericanos, por ahí tocaste la palabra del reciclaje. ¿Cómo ves el tema de la sustentabilidad en la arquitectura? Hoy en día que está muy de moda, ¿no es cierto? Y sobre todo, yo siempre reitero esto, que cuando vas a un congreso no puede dejar de faltar la palabrita en el paper, sustentabilidad, sostenibilidad, medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué pensamiento te atraviesa? Bueno, hay que tener claro ahí que tenés la sustentabilidad y la industria de la sustentabilidad, ¿no? Ajá. Tener un panel fotovoltaico no te hace sustentable. Tener un biodigestor no te hace sustentable. Te hace sustentable entender dónde estás ubicado y utilizar los recursos de manera más eficiente. Eso es la sustentabilidad. Los modernos lo hacían muy bien, los griegos lo hacían muy bien. O sea, hay ejemplos en el mundo y sobre todo en la arquitectura vernácula que de sobra para entender la arquitectura desde la sustentabilidad. Si de repente estás en un lugar donde, no sé, no tenés adobe o no tenés arena y hoy está en boga que el adobe es lo más sustentable y la madera también por ahí es lo más sustentable. Y es un lugar donde tenés que pedir a, no sé, la huella de carbono del transporte de que te lleven madera o que producir el adobe para tu casa es inmensa, no está siendo sustentable. Y el gasto económico que tenés tampoco está siendo sustentable. La sustentabilidad también entra en los recursos que tiene uno a la mano, ¿no? El cliente. Claro. Es sustentabilidad económica. La arquitectura es tan amplia y tan compleja que no podemos basarnos solamente en un título o en una parte de esto que llamamos la sustentabilidad. Una obra es sustentable si está bien orientada, una obra está es sustentable si la persona que la compró, que la pagó, vive y vive bien y no está endeudado y está depresivo y se termina, no sé, mal. O sea, hay otras cosas más allá de lo técnico, de lo técnicamente sustentable. Una arquitectura es sustentable si también a la ciudad. Imagínate que construimos una arquitectura local a traba, ¿no? Con paneles fotovoltaicos y que recicla el agua y que toma el aire, podría el aire evolucionado de la ciudad y lo tira como aire fresco y crecen plantas y pajaritos. Y de repente el mantenimiento de ese lugar es tremendo y le cambian las políticas económicas del mundo y tenés que demorarlo porque ahí tiene que aparecer otra cosa. Y te duró 50 años o 20 años un edificio de ese. Sí. No fue sustentable, una máscara de aparentar ser sustentable. Claro, sí, tal cual. De moda. Sí. Sí, es un tema muy complejo realmente y nada, había un arquitecto, hay un arquitecto todavía vive que se llama Elio Piñón en Barcelona que dice que es todo una moda esto de la sustentabilidad porque él sostiene que siempre la buena arquitectura o la arquitectura siempre buena fue sustentable, ¿no? Entonces, bueno, es un fetiche de moda, dice que está instalado hoy en día. Por último, nos quedan muy pocos minutos, hemos atravesado todo. La profesión, la enseñanza, tu mirada y tu experiencia del contacto con arquitectos latinoamericanos, esta mirada de la sustentabilidad, tu postura frente a esto. Y quería que me cuentes en un minuto, si podés, algo muy interesante que me contaste los otros días sobre una fundación que se llama Más Mil, que hablan algo así del uso del suelo. Me gustaría terminar con esto, como una anécdota, que lo cuentes. Eso también tiene que ver un poco con la sustentabilidad. Es una fundación que está en Chile, en Santiago de Chile, y ellos, imaginemos que todo el 65-70% del territorio es montaña. Sí. Esta fundación tiene como eslogan llevar los Andes a la gente, acercárselos. Entonces, lo que hacen es, toman como referencia una ley que hay que dice que arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, la cota 1000, no se puede hacer usufructo del territorio. Entonces, desde ahí va hacia arriba, es todo reserva, salvo que el Estado haga cuestiones que tengan que ver con el bien público. Puede ser un parque, puede ser un hospital, puede ser una escuela. Sí. Lo que pasa es que esa cota, lo de abajo, es todo privado, es muy difícil acceder. Entonces, esta fundación lo que hace es, mediante intervenciones, genera accesos, plazas o puntos de llegada para establecer estos senderos que ya existen, que son senderos de Baqueano o la ruta Pehuenche o la ruta Mapuche. Hay varios de estos, si entran en la página los van a ver. Pero me hace muy interesante cómo tiene una mirada territorial desde lo urbano a lo territorial. Ya se plantan de una forma para que la persona, el ciudadano promedio, pueda tener acceso a la montaña, algo que claro, nos sobra y lo damos por sentado también, ¿no? Claro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante realmente toda esta la arquitectura. Yo por ahí digo, lo habré leído en algún lugar, no recuerdo. Pero sí, a mí me gusta un eslogan que dice la arquitectura nos sana, la arquitectura nos salva, ¿no? Qué interesante tener en cuenta estos aspectos, ¿no?, que mencionaste. Y bueno, y lo importante de la arquitectura y la mirada social de la arquitectura, ¿no? Ojalá esto siga y ojalá, Emiliano, sigas luchando por este ideal, estos paradigmas. Y te agradecemos muchísimo esta entrevista y ojalá haya servido a muchos arquitectos jóvenes o pequeños, estudiantes o jóvenes que quieren estudiar arquitectura, que le haya servido todo esto. Así que bueno, te agradezco mucho, Emiliano. No, muchas gracias a vos, Basilio. Siempre es un honor. No, por favor, para mí. Bueno, estuvo con nosotros el arquitecto Emiliano Molina Franco. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es el arquitecto Emiliano Molina Franco. Valentina, nuestra corresponsal en Estados Unidos, nos cuenta cómo viven el proceso de vacunación en el contexto de la pandemia. En Unca TV te contamos cómo avanzar hacia una movilidad sustentable. Nos vamos. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Gonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. Me imagino una ciudad para todas las personas, una ciudad que no discrimine, que no haya ciudad para unos y ciudad para otros, sino una ciudad para todos. Con espacios públicos, con territorio para todos, con accesos para todos.